Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, que le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Pero estamos mirando un poquito esto de vivir por el Espíritu, conversamos algo, porque usted tiene que seguir indagando sobre estos temas, andar en el Espíritu, ¿no es cierto? Miramos el conflicto del cristiano, esta lucha constante que hay entre hacer el bien y nos vamos a hacer mal. Pablo lo mencionaba, pero ahora cuando Pablo les habla a ellos, les hace algunas especificaciones de cuáles son las obras de la carne a las cuales ellos deben evitar. De hecho, esta es una enumeración, voy a decirlo así, que puede contener otras cosas más, pero claro que sí. Es terrible lo que dice acá. Es interesante notar que no es solamente Pablo el que hace esta lista. Tenemos que profetas como Jeremías, como Oseas. También encontramos en el Nuevo Testamento a Marcos, a Pablo escribiéndole a Timoteo, también a Pedro. Y también en el Apocalipsis encontramos una lista similar de estas obras de la carne. Y aquí por lo menos que se acercan a una realidad que es la realidad de la vida nuestra. Exactamente. Y aquí él lo dice en Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí lo está diciendo claramente. Claramente, y justamente nosotros tenemos que tener presente que esto es algo real y pudiera ser que alguna de estas cosas pudieran estar presentes en nuestra vida y a lo mejor no nos hemos dado cuenta, somos inconscientes, podríamos decir, de eso, porque es fácil ver cuando estas cosas están en nuestro prójimo, ahí se ven claritas. Pero cuando nosotros practicamos algunas cosas de esas, a veces no nos damos cuenta. Ahora, hay una puerta que abre Pablo acá y dice, en este sentido, dice, y cosas semejantes a estas. Esto abre una puerta para que alguien pueda decir, no, yo no soy adulto, no soy fornicario, no tengo inmundicia, lascivia, no ando en hechicería, esas cosas son malas. Pero algunas de estas cositas podrían estar presentes, especialmente, fíjense, en el versículo 20, donde dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Claro, algunas como herejía, yo creo que no, porque tengo concepto claro de cuál es la verdadera adoración, no voy a estar haciendo cosas. Pero luego aparece algo como envidia, por ejemplo. Homicidio, dice, no, yo nunca he matado a nadie, pero con nuestras palabras podríamos estar exactamente también y haciendo lo mismo semejante a esto. Imagínate cuando uno está esperando un bus, por ejemplo, y se pasa y no quiere pararle y uno dice que se dé vuelta, ¿eh? Ojalá que se diera vuelta. Ese deseo es realmente, es un deseo homicida. Entonces, tenemos que tener presente eso. Son cosas que a veces las tomamos muy a la ligera. No, si no tiene importancia. Ahora, yo nunca he cometido un adulterio. Nunca he tenido otra mujer. He sido pero el Señor dijo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, aunque de hecho no lo hizo, pero puede haberlo hecho en la mente, en el corazón. Entonces, tenemos que tener presente esto. Creo que la mejor forma de luchar contra esto es precisamente abonar, regar el arbolito este que da el fruto del Espíritu. Ahora, uno tiene que pensar que estas cosas se dejaron para que uno medite en la actividad, en la forma de vivir que uno debe llevar, en la forma de relacionarse. Porque como tú bien decías, yo nunca he sido adúltero, he sido fiel hasta el... Pero como Cristo extendió esto, yo creo que a las personas que en el momento lo escucharon vieron cuán fino es el hilo, cómo podemos caer en esto. y lo mejor que uno tiene que decir que Pablo no se queda ausente de esto ni dice que yo estas cosas no las tengo. Mi tendencia es ser bueno, pero de improviso me encuentro haciendo cosas que no son correctas. No, la verdad que nuestra tendencia es ser malo. El problema es, o sea, que... mi deseo, digamos, claro, ser bueno. El deseo que tenemos. Nuestra, claro. Pero entonces, tendencia... pero lo terrible es que uno, ¿por qué debe pensarlo? Porque los que practican tales cosas, dice él, no heredarán el reino de Dios. Justamente. Y de alguna manera nosotros estamos tratando de que Dios nos conserve una vida piadosa para entrar por el reino de Dios y dejar todo este manto de inmundicia ahora, que nos rodea. Tenemos que tener cuidado con que esto todo el mundo lo hace. Esto la sociedad ya lo ha aceptado. Eso no tiene nada que ver con lo que el Señor nos está diciendo. No importa que la sociedad lo haya aceptado, no importa que todo el mundo lo haga. El asunto es que nosotros no debemos hacerlo, no debemos practicar. Bueno, fíjate que Jeremías decía, tú mencionabas a Jeremías, incluso decía hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, o sea, poniendo, digamos, incienso a Baal. Fíjate, un Dios que desaprueba totalmente y está contrario al Señor. Y andando tras dioses extraños que no conociste. O sea, eso en el pasado, eso es lo que se ha dado. Siempre ha sido esta, la tónica de quienes, entre comillas, eran los hijos de Dios incluso. Porque del centro del corazón de los hombres, allí está esto en Marcos 7:21, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es fuerte lo que dice Marco en este sentido, pero es una realidad. De allí del corazón nacen. ¿Y cómo la sacamos? Dejando que se llene el corazón, digamos, de lo que es las cosas lindas. Y esto hay que llevarlo a la práctica leyendo más acerca de la palabra de Dios. Bueno, y tenemos también que Pedro también nos habla en el capítulo 4, verso 3, nos habla de estos pecados como la lascivia, la concupiscencia, la embriaguez, orgía, disipación, idolatría. Son defectos que nosotros debemos, contra los que debemos luchar. Les agradecemos, amados oyentes, su atención, que el Señor los bendiga. Revise la lista de las obras de la carne. ¿En qué sentido cada una de ellas puede considerarse una violación de uno o más de los 10 mandamientos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.